Millón, el chamaquito del callejón, la maravilla. Me copia. Oye, ahora mundialmente conocido como el fenómeno. Como si yo estoy peleando, yo sigo, por eso yo vivo. Castigo a lo primitivo, pongo sin preservativo. Agresivo. Aunque me tire mi pana, yo sigo peleando, yo vivo. Castigo a lo primitivo, pongo sin preservativo. Se dieron con el pavimento, le meto bonito, negativo y violento. Cuidado, respeta mi acento, dame un call. Con gusto vuelvo y te presento, agresivo 3. Pregunta por si no me crees. Carros tengo uno, tengo dos, tengo tres. Ay, paladico, todos a la vez. Mami, si te gusta, solo grita, yes. La gata que tengo todavía me pide duro y me sigue pidiendo. Todavía me pide duro y me sigue pidiendo. Ajá. ¿Qué? Nah. Para personal. Ya se está peleando, yo sigo, por eso yo vivo. Castigo a lo primitivo, como sin preservativo. Agresivo. Aunque me tire mi pana, yo sigo peleando, yo vivo. Castigo a lo primitivo, como sin preservativo. No se rechaza, no. Yo tengo más que un party en casa, sí. Traje la disco a mi residencia. Y tú solo tienes que hacer presencia. Me voy suavecito con un poco de esencia. Te enseño lo bueno, también la demencia. Aquí esto es fino, no es por frontear. En este party no se fuma regular. También hay champaña de la que choca. Un poco de periño pa' que te enjuague la boca. Dale, mami, lo que te toca. Perreo maravilloso que te vuelve loca. Si estás peleando, yo sigo, por eso yo vivo. Castigo a lo primitivo, como sin preservativo. Agresivo. Aunque me tire mi pana, yo sigo peleando, yo vivo. Castigo a lo primitivo, como sin preservativo. Saber lo que era eso cuando grabaron conmigo. Ok, ok. La madre bitch, el fenómeno musical. Ok. Ok. Ok. El fedobido. Ok. El fedobido. Ok. El fedobido. El fedobido.